Enfoques. Nosotros de por sí ya estamos hace un par de años sufriendo un hostigamiento y un estado de amenaza producto de una de un enemigo interno que ha creado el gobierno a través del Ministerio de Seguridad y que lo alimenta permanentemente con distintas campañas de los medios más fuertes, más poderosos que hay a nivel nacional. Han creado la imagen de una región que prácticamente está ocupada por el terrorismo mapuche, por los violentos, por aquellos que no respetan ningún marco jurídico. Esa imagen, esa demonización que han hecho del pueblo mapuche, viene después a justificar toda política represiva que realicen. De hecho, más todavía ustedes ahí en la zona de Bariloche saben que eso ha costado vidas humanas, una cuestión que nosotros años atrás nos parecía imposible que ocurriera, que hubieran mapuche fusilado por la espalda por la fuerza pública, como ocurrió con el caso de Rafael Nahuel. O sea, esa militarización, todo ese estado de amenaza que venimos viviendo hace un par de años, ahora viene como frutilla al postre a agregar esta medida que tomó el Ejecutivo de liberar a la Fuerza Armada para que controle el orden interno. Y eso es realmente es toda una amenaza muy grave que nos vuelcan sobre nuestras espaldas por el solo hecho de estar demandando que se cumpla con los derechos que están reconocidos a nivel constitucional y a nivel legal. Cuando nosotros nos quieren correr con que el pueblo mapuche actúa al margen de la legalidad, es una verdadera farsa, porque lo que más queremos nosotros es que se respeten las leyes. Para eso logramos incorporar la Constitución, para eso la incorporamos a los convenios internacionales, y esos derechos son violados permanentemente en pro de un sistema capitalista que explota los recursos naturales y no le importa para nada las consecuencias que genera ese ritmo de explotación. Entonces, como somos nosotros los que hemos estado movilizándonos para denunciar esa situación, de pronto ahora somos objetivos de esta política de seguridad que está implementando el gobierno nacional, y eso realmente es para preocupar, ¿no? Porque esta gente ha demostrado que cuando habla no habla en vano, y si tienen que llegar a matar, lo van a hacer como lo han demostrado. No hay ninguna duda de que esto va a profundizar la persecución y va a profundizar la criminalización y bueno, todo lo que las consecuencias que estamos pagando hoy, que andamos desfilando por los tribunales como si fuéramos verdaderos delincuentes, cuando lo que estamos tratando es parar tanta irracionalidad de parte de las corporaciones que llegan a los territorios. Lo que vos decís es cierto y no tiene, la verdad, ningún sentido ni histórico ni presente, porque cuando sale el gobierno con todos los rótulos que nos instalan de los mapuches que vienen de Chile, que invaden la región, que andan atrás de los intereses económicos de las multinacionales, es una verdadera farsa, es una mentira que se cae, pero absolutamente cuando, mejor dicho, no es sostenido por ninguna de las ciencias antropológicas ni sociales que hablan de la preexistencia, hablan de una existencia milenaria acá en este espacio. Lo demuestran los últimos descubrimientos, y sin embargo ellos, de tanto repetir la mentira, la instalan como absoluta verdad. Y eso es lo grave y lo peligroso, que el común de la población, de tanto escuchar una mentira, la va convirtiendo en verdad. Y no hay nada que pueda demostrar la extranjeridad del pueblo mapuche, porque existimos en esta región desde hace miles de años, y nos comunicamos y vamos y venimos como corresponde a cualquier pueblo que está unido por una identidad previa a los estados. Y acá en Neuquén, no sé, el que conozca la región sabe que hay la aduana argentina está en el territorio comunitario mapuche, la aduana chilena por los retenes chilenos está en el territorio mapuche. Es decir, el ida y vuelta es permanente, y además hemos logrado que en el nuevo marco jurídico los estados deban promover la relación entre pueblos que están separados por los marcos estatales. Argentina, en lugar de favorecer y de promover la relación de un pueblo que está dividido por frontera estatal, lo que hace es reprimir eso, y lo que hace es instalar rótulos y estigmas sobre el pueblo mapuche para justificar posteriormente represión, y eso es lo que nos parece grave y nos instala a nosotros bajo estado de amenaza, y con este tipo de medidas que toma el presidente viene a profundizar más todavía. Si verdaderamente nosotros hasta ayer ya estábamos alarmados, porque teníamos la presencia de gendarmería como toda una fuerza represiva. Acá hay un escuadrón de 400 miembros que ya se le han otorgado un predio para que instale su base en Añelo. tenemos la presencia de prefectura ahí en la zona de Parque Nahuel Huapi con sus fuerzas especiales de represión que le costó la vida a Rafael Nahuel. Y como si no fuera suficiente, y nos instalaron una base del Comando Sur de Estados Unidos, que bajo el pretexto de ayuda humanitaria se viene a instalar acá, en nuestras propias narices y a paso de Vaca Muerta. Es decir, eso ya configura todo un estado alarmante, ¿no? Y de amenaza. Para que encima ahora pretenda darle facultades al ejército, realmente es algo que no termina de asombrarnos, ¿no? La impunidad con que este gobierno actúa de no disimular en absoluto el intento que tiene de acallar cualquier voz de protesta a través de la represión. Nosotros estamos muy alentados, a pesar de todo este estado de amenaza que te describía, porque la noticia de que se instala una base militar acá alrededor de la ciudad, de capital, generó una movilización impresionante. Hay más de 80 organizaciones que los días miércoles se reúnen. De hecho, mañana hay una reunión donde seguramente va a salir un pronunciamiento muy fuerte contra el decreto de Macri. La reacción ha sido muy, muy fuerte. Generamos una caravana al mismo lugar que el predio que le otorgaron al Comando Sur, y realmente nos genera expectativa de que no van a poder, por más que actúan de manera impune, no van a poder hacer lo que quieran, porque el propio pueblo movilizado le va a ir poniendo los límites que corresponden. Enfoques.